Vamos a hablar hoy con Emilio Crisi, que es un compañero de la Federación Anarquista de Rosario, Argentina. Y yo soy Reggae de Embat. Estamos haciendo esta entrevista para La Generación y nos va a contar un poco su militancia y su proceso militante en la ciudad de Rosario y en el anarquismo. Bueno, Reggae, ¿cómo estás? Principalmente desarrollo la militancia sindical, me ocupo en el frente sindical, participo, soy trabajador municipal, delegado hace varios años y uno de los compañeros responsables de nuestro sindicato ahí en la Municipalidad de Rosario. Y pertenezco a la comisión directiva ahí en ATE Rosario, que es la seccional más grande de Argentina, del gremio. Y participo también en lo que es la comisión directiva de la CTA Autónoma, hace varios años. Y ahí en la ciudad de Rosario, desde la CTA Autónoma, es una central sindical a nivel nacional, pero a nivel local tiene una característica importante que pregonamos mucho la independencia de clase de las centrales sindicales, de los gremios, y es de las pocas regionales sindicales que promueven este tipo de impronta sindical en Argentina, que es raro de ver. Y bueno, como vos dijiste, participo de la... Soy miembro de la Federación Anarquista Rosario, hace ya 16 años, y como FAR también coordinamos a nivel nacional con otras organizaciones hermanas, como la Organización Anarquista de Córdoba, la Organización Anarquista de Tucumán y la Organización Anarquista de Santa Cruz, junto a otros compañeros de otras organizaciones en otras provincias, donde intentamos pensar, problematizar la realidad nacional, analizar cómo está la cosa y como anarquistas. ¿Cuáles son las mejores propuestas para los medios sociales, sindicales? ¿Cuál es la mejor estrategia en este contexto nacional? Voy a explicar un poco, porque yo cuando nos conocimos hace unos cuantos años, ya 13 años, estabais en otro proceso diferente, era columna, eso digo bien, columna Quineda. Columna Joaquín Penina, sí. Y Por un anarquista de Girona. y cómo hiciste el paso de transformar, ¿no?, una columna en una organización, una federación. Bueno, nosotros hemos probado varias propuestas políticas del anarquismo sin demasiada claridad, por lo menos lo que vemos desde ahora en retrospectiva. Veníamos de una especie de asamblea permanente a nivel organizativo y desconocíamos lo potente y lo rico del funcionamiento federal, algo que en 2015, nosotros veníamos de 2007-2008, pero nuestro primer congreso fue 2015 y creemos que nos aportó claridad, nos aportó orden a nivel interno, nos ordenó en la militancia. Nos ordenó en la militancia y hasta en la vida cotidiana nos ordenó los tiempos y hasta nos permitió multiplicar la militancia, multiplicar un perfil militante y un modelo organizativo. Esta nueva forma de organizarnos en 2015 fue producto de la insistencia de los compañeros de la Federación Anarquista Uruguaya y la Federación Anarquista Río Janeiro, que nos compartieron una metodología y un sistema organizativo que nos trajo mucho beneficio, tanto a nivel político como el trabajo que se viene proyectando a nivel social. Y la inserción social de la organización política, ¿puedes explicar un poco a nivel sindical y variable en qué consiste? Bien, la militancia de la FARC se aboca, por un lado, al frente estudiantil, con algunas herramientas de base en los lugares de estudio. Son organizaciones que no son anarquistas, a nivel territorial, comunitario, en el barrio de Cabin 9, que es una de las barriadas más grandes, más populares del Gran Rosario. Hay como centro social de Cabin 9, donde impulsamos luchas que tienen que ver por infraestructura del barrio, luz, el acceso al agua. Ahí impulsamos una multisectorial importante. Lo que tiene que ver con la ocupación del espacio público, con, por ejemplo, un basural, un lugar que estaban que había quedado en desuso y que posiblemente se podía llegar a ocupar de parte de otros sectores del barrio vinculado lamentablemente a la delincuencia. Nosotros ocupamos, con los vecinos ocupamos el lugar y hemos inaugurado, estamos por inaugurar una plaza pública, la Plaza Solidaridad, ahora en los próximos días. Es un poco la preocupación de encarar junto con los vecinos las luchas infraestructurales y por el acceso a mayores derechos en el barrio. Y fundamentalmente en la militancia de la FARC estamos abocados a lo que sería la tarea sindical, además de lo social y lo comunitario y lo estudiantil, en sectores como panaderos, bancarios, sector de trabajadores judiciales, trabajadores de prensa. Queremos encarar algo en el sector de jubilados ahora. Estamos ya lo hemos hecho varias veces, estamos con esa iniciativa. Y trabajo de mayor envergadura en el sector químico, en el sector de docentes primarios, secundarios y universitarios, en el sector de empleados de comercio, de estatales, municipales, provinciales y nacionales, y en el sector gastronómico también, que hemos reflotado una agrupación sindical en un sector que es muy difícil y muy castigado a nivel de condiciones de trabajo y a nivel salarial. Después estamos con iniciativas en otros en lugares a nivel gremial, pero con, digamos, más incipientes, se puede decir. Antes comentabas sobre la plaza esta sobre New York. Supongo que son medidas un poco de encarar la situación de inseguridad en muchos sentidos que se está produciendo. O sea, si puedes explicar un poco el contexto en que Sofian, que está ahora mismo Argentina, que llegan cosas sobre la situación del nuevo gobierno y todo el proceso de degradación que hay. No sé si se ve afectado los barrios, los sindicatos, cómo está encarando esto la organización y las organizaciones. Bueno, esto que vos nombrás como lo de la plaza es un ejemplo de retomar el control sobre lo público, sobre el espacio público de parte de los vecinos. En Argentina hay un proceso de hace 15, 20 años de degradación y de ruptura del tejido social, de desunión, de individualismo, un proceso muy creciente de individualismo que decantó en el último año electoralmente en el ascenso de la extrema derecha al gobierno. Hay otros sectores de la izquierda y del peronismo que piensan que esto es un problema electoral y han abordado el asunto desde una mirada errada. Si el problema fuera electoral sería todo mucho más sencillo, pero estamos hablando de un momento, de una situación ideológica, cultural y social que ya lleva 15, 20 años, que tiene que ver con una retirada de proyectos emancipadores, proyectos de unidad social, proyectos de solidaridad en las barriadas populares, en las fábricas, en los cordones industriales, en los sectores laborales, en el ámbito del trabajo público. Estamos hablando de una retirada de hace años de la militancia con intención de cambio. Esa militancia con intención de cambio estuvo los últimos años más preocupada en la cantidad de votos y en los frentes electorales que cada dos años que en realmente multiplicar y construir un proceso y un proyecto de emancipación social. Nosotros le llamamos construcción de poder popular, pero bueno, pensar en una sociedad de sin opresores ni oprimidos a futuro. Pocas organizaciones hemos quedado con esa preocupación real, lamentablemente. Nosotros creemos que hay que retomarlo. No es un problema electoral, es un problema cultural, social e ideológico. Y esa retirada de esos procesos en los barrios, en los lugares de trabajo, lo ha copado una ideología individualista. Ni siquiera es una estructura que le pertenece a Milei, sino un pensamiento individualista, mercantilista. Hasta las iglesias evangélicas han servido de ese vacío de proyecto de vida y de proyecto colectivo de la sociedad. En nombre de las iglesias evangélicas, parece como un movimiento más amplio, más allá de lo nacional. Por ejemplo, en Towns, ¿no? Por el TikTok, el tema de Brasil, esa fuerza o esas corrientes internacionales de ultraderecha, como un movimiento mucho más amplio, difuso, con sus características nacionales, pero como algo que va mucho más allá de lo nacional. Sí, en ese sentido, son sectores de las iglesias neopentecostales que tienen raigambre en la sociedad ultraliberal, en algunos sectores ultraliberales de Estados Unidos, que coinciden justamente con el pensamiento este de los sectores de extrema derecha. Son sectores religiosos que han avanzado mucho en las barreras populares porque son los que hacen trabajo de base realmente, no como nosotros lo dimensionamos, es otro tipo de trabajo de base, pero ocuparon ese espacio ni siquiera con algún interés político, sino una cuestión de proyecto religioso religioso y económico a su vez, porque tampoco es que le escapan al diezmo. Pero bueno, esos son sectores, son espacios vacíos que se van ocupando, que lo ocuparon un sector religioso y lo han ocupado también pensamientos ideológicos individuales. En Brasil se produce un fenómeno de conexión entre el narco y iglesias evangélicas. Sí. Se produce también ese... Sí, no es tan lineal porque el narco puede servirse de iglesias evangélicas, el narco puede servirse de proyectos comunitarios muy asistenciales, como para tapar el verdadero negocio que tiene que ver con la distribución de droga, pero en la barriada popular en Rosario, que es terrible, incluso hay mucha criminalidad y hasta asesinatos. Tenemos el récord de Argentina de asesinatos, lamentablemente, en la ciudad de Rosario. Llegaba casi a un asesinato diario en los años 2022 y 2023. Lamentablemente eso ha ido creciendo. Ahora hay el gobierno nacional, la solución que le dio fue una saturación de la fuerza represiva, lo que genera otro tipo de criminalidad. Sabemos que por ahí no viene la solución, sino que... Quiero preguntar, ¿cómo encaráis de esas relaciones sociales y políticas? Bueno, para nosotros la ocupación de lo público, por un lado, la volver a recomponer los lazos sociales, el tejido social, fortalecer las organizaciones populares, sociales, dar una posibilidad, un proyecto de vida a los vecinos de las barriadas más humildes, a los trabajadores también. Por ahí va la cuestión. Las soluciones de saturación policial hasta son compartidas por proyectos de nueva izquierda en Rosario, como es la gente de Ciudad Futura, que puede ser algo así parecido al Podemos en el Estado español, que tienen un discurso, parece, de un discurso progresista, pero lamentablemente están muy errados. Tanto es así que también son gente muy preocupada por lo electoral y poco preocupados por el cambio este ideológico. Y son gente que han apoyado, desde por izquierda han apoyado la llegada de la fuerza represiva. Hay una confusión enorme en la izquierda en Argentina, no todos, sino hay un sector que tiene una confusión importante, Y la... Ganan la seguridad. Claro, totalmente. Sí, encaran la seguridad desde el punto de vista efectista, pensando incluso en los tiempos electorales. Están muy preocupados por la imagen pública y por los efectos. Y la verdad que es un tema grave en Rosario. Han asesinado hasta trabajadores de manera aleatoria, como hacen en México, como hacen los carteles de México. Y nos parece que de esos problemas, si no vamos a las fuentes, es lo mismo que el otro. No es un problema electoral, no es un problema de violencia, de contrarrestar la violencia con más violencia y con más represión al estilo Bukele, sino que tiene que ver con una recomposición del entramado social. No hay soluciones mágicas. Esto es, hay que volver a las bases. Más lento, ¿no? Es más lento, no hay soluciones mágicas. Hay que volver al trabajo de base hasta que no nos convenzamos de que el capitalismo es malo en todos sus sentidos y que hay que hacer un buen trabajo desde abajo para lograr constituir, digamos, una alianza, una unidad entre los sectores populares y las organizaciones. Hasta que no veamos que por ahí pasa la cosa, vamos a seguir errando en la estrategia de construcción. Por lo pronto, nuestro interés y nuestra tarea cotidiana va en esos sentidos, en tejer lazos y tender puentes entre las distintas organizaciones populares, sociales y sindicales. Y volviendo un poco a ti y o explicando el contexto en que estás aquí, estás de gira por Europa, llevas unos cuantos días. ¿Qué te motiva a hacer esta gira? ¿Qué estás haciendo, presentando? Explícame un poco el contexto de eso. Bueno, estoy enormemente agradecido por la generosa oportunidad que brinda la editorial Descontrol, la CGT, los compañeros de Embat, Midada de Suiza, los compañeros de UCL de Francia, que me han hecho la invitación para contar un poco, además de la presentación del libro que salió en 2023 por Editorial Descontrol. Que fue la cuarta edición del libro. Han hecho lugar Mira el título. el título Manchuria, la revolución olvidada, en la edición de acá de Cataluña, o La revolución anarquista en Manchuria, que son las tres primeras ediciones. Y bueno, y aprovechando esto, las presentaciones del libro. Hubo interés en Suiza, en el Estado español y en Francia, de compartir lo que sucedía, lo que está sucediendo en Argentina, abrir un debate sobre la llegada de las nuevas derechas, las nuevas extremas derechas, un poco qué implica esto, qué estrategias hay para enfrentar esto, esta avanzada. Y se dieron, la verdad, que hermosos debates en Suiza, en Francia, en distintas localidades. Muy ricos los debates. Me llevo conclusiones por demás de importantes para Argentina. Bueno, con mucha tela para cortar, como se dice. Y claro, porque explicas mucha organización política anarquista de matriz de milicia especificista. ¿Cómo se ve el especificismo europeo? Porque ya has viajado un poco por allí, desde América Latina, que es donde viene esta corriente. Nos llevamos una, bah, me llevo una excelente impresión para Argentina y para América Latina, sobre todo por los intentos de coordinación regional. Nos parece que va por ahí, que ese es el camino de las organizaciones anarquistas acá en Europa. El camino es la coordinación internacional. Si no crecemos todos coordinadamente, nos parece un desatino, sobre todo en el buen momento que están atravesando sus organizaciones políticas, con una buena perspectiva de inserción, de presencia en los sectores sociales, sindicales, y la verdad que a partir de la gira he podido vivenciar y aprender un montón de sus experiencias, y bueno, nos sentimos hermanados en las luchas acá en Europa. Mira, muchas gracias por abrirte a tu micrófono de regeneración. Desde en varios de regeneración, agradecerlo inmensamente. Y nada, mandar un abrazo muy fuerte a los compañeros de Rosario y a todos los compañeros de América Latina. Gracias, Reggae, a ustedes, a Regeneración, Embat, a Lisa.